Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, no podemos quedarnos tan tranquilos, tan quietitos. Yo creo que aquí uno siente la fuerza de Chávez, que enseguida que se produce algo, lo importante es moverte rápidamente, no dejar que ninguno de estos hechos avance. Ahí está. Moverte en el mismo momento que comienzan a mover ellos, incluso cuando empiezan a dar origen a las denuncias, vos ya sabés por dónde van a ir. Claro, claro. Entonces, vos viste aquí en Argentina, aparece lo del fraude. Sí. Es una instalación burda, absoluta. Si vos pensás, y vamos a meternos aquí también, si vos pensás que en esos dos pueblitos donde se quemaron urnas, en Las Pasos, el Frente para la Victoria ganó con el 60 y pico y el 71%. Sí, sí. Ahora, ¿que no te parece extraño que ahí mismo se produjera este incendio? Por ejemplo, de urnas. Por ejemplo, cuando está palmariamente demostrado que fueron justamente, o sea, es sí, y palmariamente demostrado, fueron ellos mismos. Que también no se justifica el tipo de represión que usó la policía, la misma policía que se estuvo revelada no hace mucho tiempo. Hace dos años, sí. Y que produjo cosas terribles en Tucumán, esa rebelión, ¿te acordás? Tal cual. Bueno, pero también es cierto que había gente que quería entrar a incendiar la Casa de Gobierno. Y sí. Entonces, la policía aprovechó, y yo creo que había que investigar si esto no estuvo armado. Tal cual. Porque qué casualidad que fue un grupo de personas que querían incendiar la Casa de Gobierno, y la policía dice, para evitarlo, y actúa de una manera innecesaria. Con otra metodología logra lo mismo. Sí. Y vos ya no sabés si esa policía a quién obedece. Por eso, mira, Evo Morales ha tenido muchos casos en que debió mandar la policía y no la mandó. Claro, claro. No la mandó nunca porque él sabía que la policía la iban a cagar. Boliviana estaba infiltrada.